8 menos cuarto de información local. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias del campo de Gibraltar. Tras la tregua que nos ha dado el tiempo en los últimos dos días, iniciamos semana en el campo de Gibraltar con un nuevo frente de borrascas que nos va a acompañar al menos hasta el domingo. Desde las 6 de esta mañana se ha activado el aviso amarillo por lluvias hasta las 11, precipitaciones que pueden venir acompañadas de tormentas. En el estrecho también se ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 10 de la mañana. Según AEMET, no se descartan mangas marinas o tornados. El viento puede alcanzar los 60 kilómetros hora. De hecho, el puerto de Tarifa ya ha cancelado hoy todas las conexiones con Tánger, y desde Algeciras hay retrasos en la línea con Tánger Med, y el de las 6 de la mañana se ha cancelado. A esta hora aquí en Algeciras todavía no llueve, tenemos los cielos cubiertos, el termómetro marca 14 grados de temperatura. Buscamos ya la previsión para toda la provincia. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Luz Cepeda. Buenos días. Buenos días. La semana volverá a ser muy inestable y lluviosa en la provincia de Cádiz. Les pedimos mucha precaución. Las lluvias continuarán localmente de forma intensa y de forma persistente durante la semana. Hoy las lluvias más importantes se esperan a primeras horas del día, cuando se pueden acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Lluvias fuertes y persistentes, incluso con tormentas. No se descarta en el litoral atlántico alguna manga marina o tornado. El viento del oeste soplará con fuerza, especialmente en el litoral, con rachas muy fuertes. Un viento que alcanzará fuerza 7 con temporal costero. Temperaturas en descenso, máxima de 15 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera. 15 también en Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Ángeles Carrera. Luis López en la realización técnica, muy buenos días. A pesar de que más de 5.000 camiones ya han podido entrar en el puerto de Algeciras en este fin de semana, todavía el colapso es monumental. El acceso de vehículos pesados con destino a Tánger Med continúa restringido. Hasta este domingo por la tarde han embarcado unos 3.000 camiones con destino a Ceuta y Tánger. Otros 2.000 han accedido a las terminales de contenedores durante la jornada del viernes y en la apertura extraordinaria llevada a cabo el sábado. Los distintos dispositivos de tráfico de Guardia Civil y policías locales de Algeciras y los barrios han enviado de manera escalonada y coordinada un total de 1.200 camiones en las últimas 60 horas. Ambos municipios concentran a la mayoría de estos vehículos. En Algeciras, aparcados en calles, en el recinto del Parque Feria, en los polígonos industriales y en los barrios, en el Parque Comercial sobre todo. Manuel Sánchez Alcázar es responsable de seguridad en el puerto. El nivel de ocupación del puerto de Algeciras es muy alto. En este sentido, seguimos solicitando la total colaboración de los conductores de los camiones que se encuentren tanto en el interior como en el exterior del recinto portuario y que atiendan las indicaciones que les sean dadas por la Policía Portuaria, Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local. Y con este panorama climático, Salvamento Marítimo mantiene activado desde ayer un operativo de búsqueda para localizar a un tripulante del barco de recreo Chanquete IV después de que la embarcación emitiera en la mañana de este domingo una señal de socorro mientras se encontraba navegando en la bahía de Algeciras, a 2 millas al suroeste de Punta Europa. La primera unidad en llegar a la posición fue una embarcación de control portuario de la Autoridad Portuaria de Gibraltar, cuyos efectivos comprobaron que el Chanquete IV se encontraba a la deriva, con el motor en marcha y sin nadie a bordo. Iberdemar ha vuelto a alertar del peligro que supone el proyecto de planta fotovoltaica de La Herradura junto al río Garganta en Jimena, una actuación que ya ha obtenido la primera autorización administrativa del Gobierno y que actualmente se encuentra en tramitación medioambiental por la Junta de Andalucía. Los ecologistas sostienen que estos últimos temporales han provocado que se inunden los terrenos de la Vega de Barría, las 100 hectáreas donde se pretende instalar este parque fotovoltaico. Un hecho, dicen, que demuestra la extrema vulnerabilidad del emplazamiento. Además, añaden que en caso de desbordamiento del cauce del río, como el que hemos vivido días atrás, los elementos de esta instalación podrían desprenderse y ser arrastrados por la corriente, convirtiéndose en auténticos proyectiles. Elementos que alcanzarían núcleos habitados como San Martín del Tesorillo, poniendo en peligro a la población y causando graves daños materiales. Antonio Muñoz es su portavoz. de esta serie de borrasca hay que aprender. Y no se puede seguir ofertando proyectos dentro de la influencia de estos ríos. Como por ejemplo el proyecto fotovoltaico de la Vega de Barría, que, bueno, que es un peligro, totalmente es un peligro poner allí 100 hectáreas de placa fotovoltaica que terminarían pues, prácticamente en el Tesorillo. Bueno, pues conozcamos cómo están a día de hoy las reservas de nuestros pantanos, que siguen aliviando en previsión de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Desde el pasado viernes y hasta ayer domingo, el embalse de Guadarranque ha pasado de estar a un 98% de su capacidad al 89%. Charco Redondo de un 96% a un 94% y Almodóvar en Tarifa de un 93% a un 91,4% de su capacidad. En cuanto al caudal de los ríos, pues ya se encuentran otra vez en niveles normales. El Guadiaro bajaba ayer desde San Pablo con un caudal medio de 107 metros cúbicos por segundo. Recordamos que el miércoles pasado registró niveles por encima de los 1.200 metros cúbicos por segundo. Mientras tanto, el Hoz Garganta también ha pasado de los 75 metros cúbicos por segundo que registraba el viernes a los 21 de ayer domingo. Y precisamente a consecuencia de estas malas previsiones meteorológicas, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha comunicado el aplazamiento de la gala institucional conmemorativa del Día de la Comarca prevista para este próximo miércoles 4 en el Teatro Municipal Ramos Zambrana de San Pablo. Allí iba a tener lugar la entrega de los undécimos premios comarcales. Las noticias del Campo de Gibraltar. En la línea, este domingo 1 de febrero entró en vigor la zona de bajas emisiones. Esto significa que ya se puede multar a los vehículos que accedan sin estar autorizados. El periodo informativo se prorrogó este mes de enero, ya que muchos residentes aún no habían solicitado los permisos. La medida busca avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y reducir la presencia de vehículos contaminantes en el espacio urbano. Desde el Ayuntamiento también recuerdan que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones es obligatorio para todos aquellos ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Raquel Ñeco es la delegada municipal de movilidad. Es una obligatoriedad que tienen todos los municipios de más de 50.000 habitantes, y el hecho de no haberla puesto en funcionamiento nos prohibía poder acceder a distintos tipos de subvenciones que de alguna forma forman parte de nuestras políticas de movilidad, ya que, por ejemplo, a partir del 1 de enero tenemos en funcionamiento ya toda la línea de subvenciones nueva de este año 2026. Y sepan también que en la línea este lunes se abre al tráfico rodado el paseo marítimo de Levante. Inicialmente se programó para este pasado viernes, pero las condiciones meteorológicas adversas provocó que se retrasara. El avance en la ejecución de los trabajos que allí se están acometiendo permitirá la apertura con un carril por sentido de circulación. Importante también recordarles que esta semana se podrá donar sangre en la línea desde este lunes al próximo miércoles. Hoy y mañana en la Unión Deportiva Linense, en la Plaza Fariñas. Este 2 de febrero en horario de tarde de 5:30 a 9:30 de la noche, y mañana martes también por la tarde y por la mañana de 10 a 1:30 de la tarde. El miércoles también en horario de tarde, pero en este caso en la sede de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Y aquí en Algeciras, el PSOE ha exigido al presidente del PP andaluz, Moreno Bonilla, que intervenga y ponga orden en la formación en esta localidad. La vicesecretaria general de Acción Política, Isabel Veneroso, considera que está manteniendo la farsa de sus 15 concejales amparando al alcalde, que ya no está en su partido. También pide que actúe al presidente provincial, Bruno García, sobre todo, añade, cuando una presunta víctima de abuso sexual por el alcalde habló sobre ello en la reunión de la Ejecutiva Provincial del pasado mes de diciembre. Y terminamos contándoles que este domingo en el Estadio Nuevo Mirador se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de nuestro compañero de deportes, Enrique Tadeo, fallecido de forma repentina el pasado 22 de enero. Fue antes de comenzar el partido que disputó ayer el Algeciras Club de Fútbol frente al Club Deportivo Eldense y cuyo resultado fue de empate a 1. A pie de campo estuvo una representación de esta casa, la Radio Televisión Pública de Andalucía, con la directora territorial en Cádiz, Victoria de Haro, al frente. También, como no, su familia, su hija Ana y su mujer Chelo. Es emocionante que sigamos recibiendo reconocimiento hacia él, sobre todo por el Algeciras Club de Fútbol, que yo creo que se lo merece. Y estamos muy agradecidas por todo el apoyo que nos están dando. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Volvemos con más noticias de la comarca a partir de las 8:20. Buenos días.